tarde sin sol. Hotel impaciente en mi habitación. No esperes, me digo, espera por Dios. Aligera el paso que nunca llegó. Me olvido, te busco, si un adiós me encuentro. Escucho tus pasos porque los invento. Creí que creyendo podría pasar. Pasó, sí que es cierto, pero sin pasar. Y tengo tus pasos perdidos. La cama revuelta por escalofríos. La luna no brilla, ingresa en urgencias. La calle, el ruido, no alivia esta pena. Me quedo lo tuyo y lo mío. Me guardo las noches donde nos quisimos. Se queda en el aire lo que imaginé. Te dejo este intento esta última vez. Teléfono mudo, puedes alumbrar la triste esperanza de esta oscuridad. Alerta constante, ya te puedes ir. Que quiero engañarme, estarla y dormir. Mañana de nuevo tendré que empezar. Te echaré de menos sin mirar atrás. Cobarde, valiente, ahora qué más da. No tuvimos suerte, otra vez será. Y tengo tus pasos perdidos. La cama revuelta por él. La luna no brilla, ingresa en urgencias. La calle, el ruido, no alivia esta pena. Me quedo lo tuyo y lo mío. Me guardo las noches donde nos quisimos. Se queda en el aire lo que imaginé. Te dejo este intento esta última vez.